Mis amados hermanos, me siento feliz de estar de nuevo aquí en este país tan bello de Sudamérica, Chile, un país que ha de tener renombre, no solo en el continente del mundo, como uno de los países más estables, los países más prósperos, donde Dios ha hecho una obra muy preciosa en el corazón de millares tras millares de chilenos, desde el norte, frontera de Perú, hasta el sur, tierra de fuego. Se ha levantado una iglesia poderosa en el espíritu, una iglesia que sabe adorar, que sabe servir, que sabe ejemplificar con sus hechos algunos de los aspectos del Evangelio puro, poderoso, el Evangelio del Reino de Dios. Por eso en esta tarde, para mí estar con este grupo, este ministerio que se llama Liberados por Jesucristo, es una honra. Este ministerio está haciendo una obra que está impactando cientos, miles, alrededor del continente y aún en otros lugares del mundo, a través de los medios modernos de comunicación como es el Internet. Entonces, le damos gracias a Dios de que aquí en este ministerio hay personas que tienen los conocimientos y tienen los que son necesarias para aprovechar esta tecnología moderna para difundir el Evangelio de Jesucristo hasta el fin del mundo. Yo felicito a mis hermanos y amigos que están sintonizando este programa. Esperamos que lo que podamos decir llegue hasta lo profundo de su corazón, que les conmueva, que les llene y ustedes puedan ser mejores cristianos de hoy en adelante de lo que han sido en el pasado. Tomen en serio la admonición de la palabra de Dios. Lo que vamos a hablar no es algo humano, sino es algo divino. Es una palabra que ha venido por inspiración del cielo. La Biblia dice que toda escritura es inspirada divinamente y es apta para hacer cosas que ningún otro escrito en el mundo puede hacer. Es transformar vidas, hogares, comunidades, naciones. Si los seres humanos que poblan la tierra tomaran en serio la palabra de Dios, las cosas cambiarían. No solo en el campo espiritual y moral, sino aún en el campo político y económico. Porque la palabra de Dios tiene la respuesta a todos los dilemas humanos, a los grandes problemas que la humanidad está enfrentando en forma acrecentada. Ninguno que lea las noticias en la prensa o vea las noticias en la tele podrá decir que no ha sido advertido acerca de los cambios extraordinarios que están ocurriendo en la naturaleza y también en la humanidad. Se están creando situaciones que si no es por una intervención divina, podrían provocar la muerte de no solo de miles, aún de millones de seres humanos en naciones cercanas y distantes. La maldad se ha acrecentado. El hombre, en su afán de encontrar la felicidad, la prosperidad, a la cual tiene derecho, pero en una forma equivocada, egoístamente, está creando situaciones insalvables. Yo he dicho al viajar por todo el continente que no hay gobierno en la Tierra que pueda enfrentar y resolver los problemas que hoy enfrenta la humanidad. Solo Dios. Solo Dios. Y mi consejo para todos los que me están oyendo es que se refugien en Dios. Que lo busquen de todo corazón, que le clamen y que abran las páginas de este santo libro que se llama la palabra de Dios, la lean, la estudien, la memoricen y la apliquen a sus vidas. Y ustedes van a ver los asombrosos cambios que esta palabra produce. Esta palabra es viva y eficaz, no es letra muerta, como tantos libros que han sido producidos a través de los siglos. La palabra de Dios es única en su género. Es palabra viva y cuando penetra a la mente y baja al corazón, hace maravillas. De modo que mis amigos, oyentes, sean jóvenes y personas no tan jóvenes, yo les aconsejo en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que ustedes tomen en serio no solo lo que van a oír hoy, sino lo que seguirán oyendo a través de los medios cristianos y aún seculares, cuando tienen que ver directamente con lo que este libro contiene, la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17, tu palabra es verdad. La Biblia no contiene la verdad, la Biblia es la verdad. Desde el Génesis, el capítulo 1, hasta el Apocalipsis, capítulo 21, 22, toda la Biblia es la verdad. No hay en la Biblia contradicciones, no hay en la Biblia cosas que podríamos desechar diciendo eso es basura. No, lo que pasa es que el hombre, con una mente que no está desarrollada, según lo enseña Dios en su palabra, muchas veces ignora o confunde o simplemente rechaza la verdad porque afecta algún aspecto de su vida en una forma que no es del agrado del hombre. La palabra de Dios ha sido dada para corregirnos y a la misma vez para orientarnos. Yo espero, amigos y hermanos que están en sintonía, que tome su ejemplar de la Biblia, porque esta tarde, de una forma sencilla, vamos a estudiar un tema que se llama cielos abiertos, cielos abiertos. Dios quiere abrir los cielos sobre tu casa, sobre tu pueblo, sobre el lugar donde tú vives, donde estudias, donde trabajas, donde adoras. Dios quiere abrir los cielos y, como dice la Biblia, derramar bendición tras bendición hasta que no solo alcance, sino que hasta sobreabunde. Una bendición que va a llegar el día en que tú no la vas a poder contener. Y no sería raro que algunos tendrían que decir, Dios mío, pare la mano. Lo que me has dado es tan abundante que no quiero más. A mi capacidad es demasiado limitada para contener lo que me das y para disfrutar lo que tú me das y para compartir lo que tú me das con otros. De modo que yo le invito, amigo y hermano, que abra la Biblia en el libro de Deuteronomio, que es uno de los leyes, libros escritos por el gran patriarca de Israel llamado Moisés. Moisés el legislador, un varón que Dios levantó para que recibiera la ley y transmitiera la ley al pueblo de Israel. Los libros que él escribió son los primeros libros de la Biblia. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los cinco libros que hay que estudiarlos con la iluminación del Espíritu Santo. Si no lo hacemos así, podemos caer en errores graves, como los que han surgido dentro del pueblo cristiano en los últimos años. Por ejemplo, cierta tendencia mesiánica que invita al pueblo de Dios a revertir a la ley mosaica, cuando nosotros en realidad hoy tenemos una ley superior a esa, que es la ley de Cristo, la ley de la libertad. Necesitamos, por lo tanto, tener una tendencia clara y definida al leer libros como Deuteronomio para que no podamos, no nos desviemos, nos vayamos por la tangente y nos metamos en lo que yo llamaría un callejón sin salida. No, el diablo quiere evitar que nosotros entremos a la plenitud de la bendición. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, asistiendo a un seminario en el sur de California, en Estados Unidos, un maestro dijo una vez: si el diablo no puede evitar que te subas al árbol, va a hacer todo lo posible por obligarte a salir en una rama que bajo tu peso se va a caer, se va a quebrar y se va a caer. O sea, va a tratar de introducirte a un extremismo peligroso que hace tanto daño o quizá aún más daño que aquel que por una variedad de razones prefiere abstenerse de estudiar y de implementar la palabra de Dios. Voy a leer unos versículos aquí en Deuteronomio. Claro, no los estoy leyendo completamente porque el tiempo no lo permite, pero en Deuteronomio 28, que es un gran capítulo que habla de bendiciones y maldiciones, bendiciones y maldiciones, el Señor nos quiere hacer conocer, dar a conocer cómo es que nosotros podemos evitar las maldiciones para disfrutar las bendiciones. Amén. Y vamos a descubrir de que hay una clave. Espero que ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, la puedan descubrir. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, versículo 1, y parte del versículo 1 y parte del versículo 12 dice: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, y ahora salte al versículo 12, abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a su tiempo, a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. La primera parte de este párrafo que acabo de leer en unas hojas que tengo en mis manos habla de escuchar y cumplir diligentemente lo que Dios ha hablado a través de diferentes siervos. Diferentes siervos en diferentes épocas de la historia, particularmente los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Que si nosotros tomamos en serio lo que Dios dice, obedeciendo, escuchar y poner por obra es obedecer. Y lo que Dios está exigiendo hoy más que nunca es una obediencia a su palabra. una obediencia, pero no una obediencia que nosotros hagamos a regañadientes, ¿ah? De mala gana, fuerza involuntaria, sino que Dios quiere que nuestra obediencia sea espontánea. Y además de esa, de eso, que sea diligente. Aquí está la palabra. La diligencia es una virtud del reino de Dios. En el reino de Satanás, la negligencia. En el reino de Dios, la diligencia en obedecer lo que Dios nos ha prescrito en su palabra. Ahora, hay una promesa muy hermosa que ya la leímos, pero la vamos a reiterar, que si somos obedientes a la palabra, abrirte a Jehová su buen depósito, ¿qué? El cielo. Dios ha dicho que si nosotros somos diligentes en oír y en obedecer su palabra, los mandatos divinos dados a través de los profetas y después a través de los apóstoles, Él va a abrir las llaves, las ventanas del cielo, las puertas del cielo, para derramar sobre nosotros bendición de toda naturaleza. Claro, la bendición inicial es espiritual, pero esa bendición se transmite a los demás aspectos de la vida humana. Dios quiere bendecir nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Que esa bendición se refleje en todo lo que hacemos. Que seamos personas, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventuradas. O sea, una bendición que nos haga felices, que nos haga dichosos, y que lo que Dios nos da a través de Jesucristo al abrir la ventana del cielo, lo podamos compartir, lo podamos distribuir. Que nosotros no seamos solo retenedores de la bendición, sino que seamos conductores de la bendición. Que la bendición fluya a través de nosotros hacia otros. Que seamos personas que podamos ayudar a los que están cerca y lejos a nuestro alrededor a encontrar en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo la solución a todos los problemas de la vida, los problemas tan ingentes o los problemas tan emergentes que hoy estamos enfrentando. Ahora, la clave, ¿cuál es? Una palabra. Y esa palabra es la llave con la cual nosotros podemos abrir el depósito de Dios que se llama el cielo. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa llave? La obediencia. Sí, la obediencia. Y por eso es que el diablo quiere despertar en nosotros lo opuesto a la obediencia, que es ¿qué? Bueno, diremos la desobediencia. Pero la desobediencia tiene sinónimos, como de, ¿cuáles? La insujeción, la rebelión. El diablo quiere que nosotros hagamos caso omiso a lo que Dios dice en su palabra, para que así él pueda estorbar los planes que Dios tiene para nosotros. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios fiel. Y Él, en su sabiduría divina y eterna, ha condicionado la bendición. La bendición será nuestra, la entraremos a poseer y la entraremos a disfrutar. Sí, y aquí está la condición. Sí, como dice aquí, guardamos. ¿Qué significa? Cumplir. Obedecer. lo que Él nos ha ordenado en su palabra. Es una cosa sencilla, pero el hombre en su rebelión innata, la Biblia dice que la necedad, que es la rebeldía, está ligada al corazón de ¿quién? No solo de personas ya grandes, de 30, 40, 50, 60 años en adelante. No. Desde que el niño nace, nace con una tendencia a la rebeldía. Y esa rebeldía tiene que ser quebrantada. Y ya en una edad conveniente, renunciada. Porque la bendición de Dios para la vida humana depende de la obediencia. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Bendecido, que tú seas prosperado en todo. ¿Ah? Así como tu alma prospera. Cuando el alma prospera, cuando nuestro ser interior prospera, cuando la parte espiritual prospera, esa prosperidad se va a reflejar en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, la bendición comienza dentro de nosotros y después fluye a través de nosotros y inunda el medio ambiente en que nosotros nos movemos. Canales, conductos de la bendición de Dios, si nosotros escuchamos lo que la palabra de Dios nos advierte en este pasaje. Ahora, lo opuesto también es cierto, porque en Deuteronomio 28, y esto lo voy a tener que leer aquí en la Biblia, porque las palabras no están muy claras en las hojas que yo tengo, y dice aquí en el versículo 15, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, ¿qué va a suceder? Noten ustedes que del versículo 15 en adelante dice, maldito serás, maldito serás, maldito esto, maldito aquello. Dice el versículo 20, Jehová enviará contra ti la maldición. Y en el versículo 23 nos revela una de las grandes maldiciones. Y tus cielos que están sobre tu cabeza, ¿serán de qué? Serán de bronce, de hierro. O sea, los cielos se van a cerrar. Y lo más grave de todo es que al orar, las oraciones no penetran. A veces vamos a sentir que nuestras oraciones rebotan. Nosotros ora y ora, clama, y sentimos que como que no pasan del cielo raso, del lugar donde estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque los cielos se han cerrado. Obediencia, cielos abiertos. Rebeldía, cielos cerrados. Y nosotros somos los que tenemos que decidir cuál de las dos cosas va a ser cierta en nuestras vidas. Nosotros somos los que lo vamos a determinar. Ustedes saben que cuando Dios nos creó, no quiso hacer de nosotros seres autómatas. Nosotros no somos robots que podamos ser programados. No somos títeres que puedan ser. Dios quiso crear hombres y mujeres a su semejanza. ¿Y los dotó de qué? De lo que se llama el libre albedrío. Y nosotros tenemos el derecho de escoger entre lo bueno y lo malo. Por eso, tanto Moisés y después Josué, que fue su sucesor, en ocasiones reunieron al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios en aquel tiempo, y les dijo, escogeos hoy. ¿A quién sirváis? Escogeos. Hemos puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Escogeos. la vida y la muerte, escogeos. Y hermanos amados, nosotros vamos a determinar con nuestras actitudes y nuestras acciones si sobre nosotros va a venir la bendición o va a venir lo contrario, la maldición. Y todo depende de una sola palabra. ¿Cuál es? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Ahora, hay grandes ventajas si nosotros obedecemos, atendemos y obedecemos la palabra de Dios. Y yo voy a leerles aquí unos versículos que he escrito para no perder tiempo hojeando la Biblia y buscando a derecha y a izquierda. Por ejemplo, en Jeremías 5, 24 y 25, dice el profeta Jeremías, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en sus tiempos, los tiempos establecidos de la siega nos guarda. ¿Qué es lo que Dios da cuando abre los cielos? Ya lluvia. La sequía, la aridez, es mortífera para la tierra. Si no hay agua, ya sea agua de lluvia o agua de riego, la tierra deja de ¿qué? De producir. Los árboles frutales dejan de producir. Aquí en Chile, pues hay una agricultura esplendente, es famosa Chile por la producción agrícola, exporta fruta en muchos lugares del mundo. Allá en Guatemala, donde yo vivo, importan grandes cantidades de fruta chilena, especialmente, por ejemplo, las uvas. También han llegado a nosotros los kiwis chilenos, etcétera, etcétera. Chile es productora de toda clase de cereales. Pero cuando, por cambios climatéricos, deja de llover como usualmente lo hace, la producción baja, merma. Y puede llegar el momento en que la tierra se vuelve totalmente estéril. ¿Por qué? Porque la lluvia es esencial. Y aquí dice en este versículo, Jeremías 5, 24 y 25, que Dios quiere abrir los cielos para dar lluvia en abundancia, lluvia tempranitaría en sus tiempos, los tiempos establecidos de la siega nos guardas. Sigamos leyendo. Pero, ¿qué sucede? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de nosotros el bien. ¿Qué estorba la bendición de Dios? El pecado. Ya sea el pecado naturaleza o el pecado acción. A menos de que nosotros enfrentemos la tendencia pecaminosa de nuestro ser y estamos dispuestos a hacer algo, que lo que Dios ordena, el que esconde su pecado, el que trata de encubrirlo, de disimularlo, no prosperará. Más el que lo confiesa y además de eso, ¿qué más? Y se aparta, se abstiene, hallará misericordia. Dios ha decretado en su palabra, no digo han aconsejado, ha decretado en su palabra, de que para que nosotros podamos tener continuamente los cielos abiertos sobre nosotros para que la lluvia, que vamos a llamar la lluvia de bendición, venga sobre nosotros, tenemos que obedecer. El pecado es transgresión. El pecado de la transgresión de la ley, o sea, es ignorar, quebrantar la palabra de Dios. Y eso hace que los cielos se cierren. Y aunque nosotros clamemos y clamemos y lloremos, hasta que no hay un arrepentimiento sincero, que incluye no solo la confesión, sino la renunciación a nuestros pecados, yo uso una palabra, favoritos, porque hay pecados que nos atraen y lástima, y nos controlan. Y como hay muchos pecados que son deleitosos, especialmente lo que llamamos los pecados de la carne, entonces no estamos dispuestos a entregarlos, a renunciarlos. Claro, no lo hacemos públicamente, visiblemente, lo hacemos en secreto, pero, hermanos amados, aunque el hombre no se dé cuenta de lo que estamos haciendo, Dios sí. No hay nada, nada, nada que le podamos encubrir a nuestro Dios. Él es omnipresente, omnisciente, y Él sabe exactamente lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, y eso va a traer consecuencias que son favorables si obedecemos, y desastrosas si desobedecemos. Entonces, si queremos que los cielos se abran y se mantengan abiertos, ¿qué tenemos que hacer? Repitiendo lo que es, será algo que no querramos oír. Tenemos, aunque no nos guste admitirlo, que tenemos que obedecer no selectivamente la palabra de Dios, sino toda palabra que Dios ha inspirado y que Dios ha enviado. No para atarnos, no para reprimirnos, no para estorbarnos, sino ¿para qué? Para protegernos. Yo recuerdo allá detrás de mi casa en Guatemala había un profundo barranco a una distancia no muy grande. Y como había muchos niños en ese vecindario, llegó el día en que se tuvo que levantar ¿qué? Una pared, un muro, ¿para qué? Para restringir a los muchachos. No, a ellos les gustaba lo que ellos decían, ir a barranquear. Les gustaba meterse en el barranco y en peligro de sus vidas. Algunos se caían, se golpeaban. Gracias a Dios ninguno de ellos se mató, porque el barranco era profundo. Entonces, por consentimiento del vecindario se levantó un muro. ¿Pero sería para restringir a los muchachos? No, era para proteger a los muchachos. Y hermanos amados, la palabra de Dios no ha sido dada para restringirnos, es para protegernos, para que nosotros no caigamos en prácticas que son extremadamente perjudiciales, que son dañinas, que pueden traer consecuencias fatales, funestas a nuestras vidas. De modo que sería bueno abrir nuestros oídos y nuestros corazones. Como dice aquí, vuestras iniquidades se han estorbado. Si tú no tienes buena salud, si no tienes un grado de prosperidad, si tu vida es un torbellino, todo está en desorden, etcétera, etcétera. Como dice la Biblia, examínese cada uno a sí mismo, júzguese cada uno a sí mismo. No debemos andar husmeando en la vida de otros. Debemos primero cuidar de nosotros mismos y ver cuál es la causa directa o indirecta de que nosotros no estemos disfrutando de cielos abiertos, que los cielos sobre nosotros son de bronce, son de metal, y que nuestras oraciones no tienen mayor efecto. Y generalmente, si somos sinceros con nosotros mismos, como debemos ser sinceros con Dios, vamos a tener que admitir que hay desobediencia, que es un sinónimo de rebelión o de rebeldía. Y eso es lo que está impidiendo la bendición plena de Dios en nuestras vidas. Leamos también Ezequiel. Yo voy a leer, y ustedes si tienen cómo hacerlo, Ezequiel 34. Si no lo pueden leer ahorita, apúntelo en algún cuadernillo. Y después lo puede leer y consultar. Ezequiel 34, 26 y 27. Y daré en ellas, y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición. Y haré descender la lluvia a su tiempo. Lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará sus frutos y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy Jehová cuando quebrare las coyundas de su yugo y los libraré de mano de los que se sirven de ellos. Está hablando de ser liberado de ¿quiénes? Claro, de Satanás y los espíritus malos que él envía para atarnos, para oprimirnos, para estorbar la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero para eso, hermanos y hermanas, necesitamos tomar en serio lo que estamos hablando hoy. Si obedecemos, abriremos ventanas y la bendición será no solo sobre, a veces incontenible. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquella mujer viuda que hospedó al profeta y el profeta le dijo que consiguiera algunos envases porque iba a empezar a fluir la bendición, el aceite no se iba a acabar? Y ella llegó el momento en que tuvo que mandar a prestar envases, contenedores, y cuando ya no tenía dónde poner aceite, pues Dios paró, detuvo el flujo y el fluir del aceite. Seguramente ella pudo almacenar una buena cantidad de aceite, que después regaló, vendió para su provecho, para pues tener dinero para otras necesidades de la vida humana. De modo, hermanos, que es sumamente importante que nosotros atendamos. Dios quiere dar, como dice en este versículo de Ezequiel, lluvia a su tiempo. Dios tiene un tiempo en el que Él quiere hacer las cosas. Y ese tiempo pasa. Los tiempos de oportunidad pasan y no vuelven. Y después lloramos, lamentamos el hecho que no supimos aprovechar un momento estratégico, el momento de Dios, para entrar a poseer y a disfrutar la bendición prometida por Él. También en Santiago 5:7 dice así: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Necesitamos tener paciencia, porque si nosotros empezamos a obedecer a Dios, llegará el momento, después tal vez de una prueba, que Dios diga, ahora sí, es el momento preciso, voy a abrir las puertas, las ventanas del cielo, y voy a derramar la bendición prometida. O sea, la Biblia nos muestra claramente que Dios tiene derecho a probarnos para ver si nuestra fe es genuina. La prueba de nuestra fe, dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, es preciosa. De modo que no nos debe extrañar que si empezamos a obedecer, no va a ser en 24 horas que va a venir la bendición. Pueden pasar días, semanas, meses, pero si perseveramos, ¿qué va a suceder? Llega el momento en que las puertas del cielo se abren y la bendición comienza a fluir mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Bueno, veamos algunos resultados cuando se abren los cielos. La primera es que Jesucristo es exaltado. Jesucristo es exaltado. ¿Se acuerdan cuando Esteban, después de haber sido interrogado y hasta juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel, que Esteban delante de ellos dijo estas palabras? Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, esto es Hechos 7, 54 y 55, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tendremos una revelación nueva y fresca de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo vamos a ver únicamente como el Cristo crucificado, resucitado, sino que lo vamos a ver como un Cristo exaltado, glorificado, sentado a la diestra de Dios en el trono del universo, ejerciendo su autoridad, su dominio sobre toda la creación. Algunas iglesias, sectas de la cristiandad enfatizan algún aspecto como la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos por todas partes crucificado, pendiente, colgando de una cruz. O lo vemos, como en algunas iglesias, en un catafalco, en una urna de vidrio. La gente acude a sus lugares. Yo me he dado cuenta que hasta algunos de ellos tienen un en el la tumba, no tumba, sino el ataúd de vidrio, tienen como una ventanilla y pueden meter hasta la cabeza para besar la mano de Jesús, o por lo menos de la representación de Jesús. No, nosotros no solamente creemos en un Cristo crucificado, sepultado, sino creemos en un Cristo que resucitado, que ascendió, que fue exaltado, que fue glorificado y que fue entronizado. Y Él está sentado en el trono a la diestra de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso cambia totalmente nuestra forma de creer y nuestra forma de pensar. Ya no es un Cristo pobrecito, como lo han presentado en algunas películas. A mí no me gustan esas películas. No es que me horroricen, no. Creo que en parte son degradantes. Sí, fue un hecho histórico que Cristo fue, pues, latigado, que fue coronado, que le infringieron todas aquellas heridas horrorosas. Pero ese no es el Cristo que yo adoro. Yo adoro al Cristo que está sentado a la diestra de Dios en el lugar de suprema autoridad en todo el universo. Y eso cambia mi forma de ver la vida. Cambia por completo mi apreciación, no solo del presente, sino del futuro. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesucristo, siendo lo que es, está en control de lo que sucede no solo en la tierra o en la iglesia, sino en mi vida. Y cuando uno así lo piensa, así lo cree, no hay lugar para el temor. Porque la Biblia dice, todas las cosas que pueden llegar a pasar, ¿van a qué? A contribuir a mi bienestar. Todas las cosas ayudan a bien a los que, a los que a Dios aman. Y si Dios permite que ocurra algo que es desagradable, como pudiera ser una enfermedad, un accidente, la pérdida del trabajo, la pérdida de algún ser querido, nosotros no vamos a tomar una actitud negativa, a reclamar, a murmurar, a blasfemar, sino que vamos a decir, todas las cosas ayudan a bien porque Dios está en control, por medio de su Hijo está en control de todo lo que ocurre, no solo por allá en otros lugares lejanos de la tierra, sino está en control de mi vida. Y esto va a redundar a la postre para mí, en mi bienestar. Dice 1 Pedro 3:22, el cual está a la derecha de Dios, habiendo subido al cielo, estando él sujeto, ¿quiénes? Los ángeles, las potestades, las virtudes, todos los seres creados de orden espiritual, ¿están qué? Sujetos a él. Y él tiene el mando. Y lo lindo, hermanos, es que Jesucristo transfiere su autoridad en nosotros. Y nosotros no solamente recibimos autoridad sobre los demonios para atarlos, reprenderlos, despojarlos y expulsarlos, ese es el ministerio de liberación, sino que hemos recibido autoridad sobre los ángeles. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus, ¿qué? Ministradores. ¿Ah? Puestos al servicio de ¿quiénes? De los herederos. Los herederos del reino, los herederos de las promesas, los herederos de esta gran salvación que hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo. Mire qué privilegio que nosotros podamos ordenar a los ángeles que hagan algo, claro, que hagan lo que Dios quiere que se haga. Los ángeles no van a hacer nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Ellos fueron creados, según el Salmo 103, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros les ordenamos hacer algo que es voluntad de Dios, lo van a hacer. Y lo van a hacer con presteza. Van a hacer, mire, como yo les conté la vez pasada que vine, con mi celular, que lo cargo siempre, yo puedo darle, puedo ministrar en todo el mundo, sin salir del lugar donde yo vivo. Yo le he ministrado a gente en todos los continentes, en Europa, en Asia, en Australia, casi todos los países de América, por medio de este aparato. La gente, no sé cómo, pero obtiene mi número telefónico, me llama día, noche, y me dice, hermano, yo estoy grave, siento que me vuelvo loco, me vienen, me asaltan pensamientos suicidas. Yo sé que necesito que Dios intervenga en mi vida, pero no sé a quién. No sé a dónde ir. Los pastores en mi localidad no creen en esas manifestaciones del poder de Dios, como por ejemplo la sanidad, la liberación. Entonces me llaman y Yo empiezo a orar, empiezo a reprender. Allá se oyen, se quebrantan, hay gemidos. La gente llora, la gente clama, la gente tiembla, la gente grita. Y después de algunos minutos cortos o largos, se empieza a oír el cambio. La gente empieza muchas veces suspiros de alivio, hasta risas, de gusto, de gozo. Y yo les digo, hermanos, envíenme un testimonio. Y hay que ver unos testimonios extraordinarios de que Dios hace. ¿Sabe por qué? Porque yo oro y libero ángeles, activo ángeles, los comisiono, los envío, les digo, ángeles de Dios que están a mi servicio y al servicio del pueblo de Dios, vayan y hagan lo que Jesucristo haría si estuviera en la tierra hoy. Hagan lo que yo haría si estuviera presente físicamente en ese lugar. Y lo hacen. Y hay gente que tiene sensibilidad espiritual, tal vez están dotados de lo que llamamos vista espiritual. Es uno de los cinco sentidos espirituales que el hombre tiene. Ven llegar a esos personajes, los ángeles. Y a veces han visto llegar un ángel que dice que es igual a usted, hermano. ¿No será que usted llegó? Yo le digo, no. Los ángeles asumen nuestra apariencia, asumen nuestro aspecto personal. Y yo puedo probar que eso es bíblico. ¿Ah? De modo que, hermanos amados, nosotros tenemos autoridad, como Cristo la tiene, ¿sobre quiénes? Ángeles. Pero ¿a quiénes van a obedecer los ángeles? ¿A un creyente de rebelde, caprichoso, obstinado, soberbio? ¿O van a obedecer a un creyente en Cristo Jesús que es obediente? Está la clave. ¿Qué hace la obediencia? Abre las ventanas, las puertas del cielo, y los ángeles que están allí alrededor del trono de Dios, en una actitud de espera para recibir órdenes, para ir a cumplir la voluntad de Dios en cualquier lugar, no solo de la tierra, del universo, van a entrar en acción a nuestro favor y al favor de aquellos por los cuales nosotros estamos orando. Es muy importante esto, hermanos amados, porque la plenitud de la bendición de Dios hoy en nuestras vidas, hogares, depende de eso. Obediencia, cielos abiertos. Rebeldía, cielos cerrados. Leamos otro versículo, hermanos amados, aquí. Efesios 4, 20 al 22. Dice, la cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Efesios dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos con él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con él. Que cuando él ascendió, nosotros ascendimos con él. Y que ahora estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios Padre, compartiendo ese lugar de suprema autoridad. Y que cuando nosotros hablamos, podemos nosotros activar fuerzas poderosísimas que van a intervenir no solo a favor de nosotros, sino de aquellos por los cuales estamos intercediendo. Yo les animo, hermanos y hermanas, que entremos a una vida de estricta obediencia a Dios, que los resultados con el paso del tiempo van a ser absolutamente asombrosos. Nos vamos a quedar pasmados, asombrados, al ver lo que Dios va a hacer por nosotros y a través de nosotros en beneficio de otros. Y todo depende de que con nuestra obediencia abramos las puertas del cielo, las ventanas del cielo. Y así Dios puede hacer cosas extraordinarias que jamás pensamos posibles, ¿ah? Porque hemos cumplido con este requisito que Dios ha establecido de que obedezcamos y Él abrirá la ventana del cielo y esto nos traerá resultados increíbles. La segunda cosa que Dios hace cuando son abiertos los cielos es derramar el Espíritu Santo en superabundancia. Dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió al cielo, o subió del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos fueron abiertos sobre nuestro Señor Jesucristo debido a su obediencia. Él fue al río Jordán en un acto de obediencia. Él dijo que él era menester que él fuera bautizado. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. Cumplir toda justicia. Y entonces, al obedecer a las órdenes que él recibió, dice, los cielos fueron abiertos sobre él y descendió el Espíritu como paloma. ¿Él lo vio? Sí. Y los que estaban ahí presentes alrededor de él, ¿también qué? Lo vieron. Lo vieron. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre él y desde ese momento fue un varón lleno del Espíritu Santo. Inició su ministerio público y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos, dando a conocer con palabras y con hechos el reino de Dios en toda su plenitud. Y hermanos, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. No sé cómo ni cuándo el Espíritu Santo está dispuesto a venir sobre nuestras vidas. Pero sí, puede ser el momento de nuestra conversión, porque ha sucedido, o de nuestro bautismo, o en un día de ayuno, en un tiempo de intensa búsqueda de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y entonces nos ungirá para tener un ministerio semejante al ministerio de Cristo, un ministerio de poder para bendición de las gentes. También dice aquí, hermanos, en la palabra de Dios que cuando los cielos son abiertos, no solamente recibimos la revelación de Jesucristo, sino que recibimos la unción del Espíritu Santo, sino que también alrededor de nosotros se va a iniciar un tiempo de intensa actividad angelical. Y yo voy a leer unos dos versículos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 51 dice, y dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesucristo se lo dijo a aquellos que Él llamó a sus servicios, sobre sus discípulos. Venid en pos de mí, y ellos obedecieron, y Jesús les prometió, de hoy en adelante ustedes van a ver los cielos abiertos y los ángeles que descienden. Y eso es, no solamente ocurrió en el tiempo de Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento, en Génesis 28, está la historia de Jacob, que iba huyendo de Saúl, iba rumbo a la tierra de origen de sus antepasados. Le iba a ir a refugiar allá porque su hermano Esaú había jurado que lo iba a matar. Y su madre, su padre lo despacharon a la tierra, a la casa de su tío Labán. Y se acuerdan que en el camino, exhausto, se acostó y puso una piedra como cabecera, como almohada. ¿Y qué sucedió? Dice Génesis 28, 12 y 13, y soñó. Y aquí una escala o escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Una escalera entre la tierra y el cielo. Y los ángeles descendían y ascendían. Y cuando descendían, no venían con las manos vacías. Traían la bendición de Dios aparejada para Jacob. Y usted sabe que Jacob fue transformado. Jacob, el usurpador, el engañador, y se convirtió en ¿quién? En Israel. ¿Y qué significa la palabra Israel? Príncipe. O sea, hubo un cambio radical en lo que él era y en lo que él hizo. Y hoy figura como uno de los grandes patriarcas de Israel. ¿Ah? ¿Qué honor le confirió Dios al decir, al asumir un nuevo nombre? Yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Imagínense. ¿Por qué? Por la obediencia. Por la obediencia que él, pues, cumplió a sus padres. Es que, hermanos, la autoridad que nuestros padres reciben viene de Dios. Y aunque lleguemos a la mayoría de edad, no nos exime de la responsabilidad de honrar a nuestros padres. Respetar a nuestros padres y aún obedecerlos. Muchos me han dicho, ay, yo estoy desesperado, quiero que lleguen mi cumpleaños número 18, porque entonces ya voy a ser mayor de edad y yo puedo ir donde quiera y hacer lo que quiera. Pues tal vez por la ley humana, sí. Pero no dice la Biblia que debemos obedecer a nuestros padres hasta la nuestro cumpleaños, ¿no? 18º, no. Yo creo, hermanos amados, que nuestra obediencia a los que están sobre nosotros en la autoridad, sean las autoridades en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en el mercado, laboral, donde sea, es de por vida. Y entonces, ¿la obediencia va a traer qué? Unos beneficios que son difíciles de describir. Bueno, entonces ya llevamos tres resultados de qué sucede cuando los cielos son abiertos. Primero, Jesús es revelado como un Cristo no solo muerto y sepultado, que descendió a las partes bajas de la tierra, que después resucitó, sino un Cristo glorificado, exaltado, entronizado. Lo vemos como es realmente hoy. El apóstol y pontífice de nuestra profesión, que está a la diestra de Dios, ¿qué? Intercediendo por nosotros y ejerciendo su autoridad suprema sobre todo el universo. Y aunque las cosas a veces parecen caóticas, y lo son en el aspecto terrenal y humano, sin embargo, nada está sucediendo que Dios nos conozca y que Dios nos permita, y en la vida de nosotros, no para mal, sino para bien. Segundo, cuando los cielos son abiertos, el Espíritu Santo se derrama libremente, abundantemente. Podemos recibir lo que llama la Biblia la plenitud del Espíritu. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros en alguna de sus muchas figuras. La Biblia dice que el Espíritu Santo es como fuego, es como viento, es como agua. Y en este caso, en el caso que estudiamos de Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Y fue ungido, y lo testificó unos días más tarde en la sinagoga de Nazaret, cuando dijo: el Espíritu Santo, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dio la lista de las cosas que él iba a cumplir. Entre ellas, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, y una pléyade de milagros y maravillas, que sería imposible hacerlas si no fuera por ese poder divino que operaría en nuestras vidas, a través de nuestros labios, a través de nuestras manos, el poder del Espíritu Santo. Tercero, cuando los cielos son abiertos, los ángeles entran en acción. Suben y bajan. Y cuando bajan, no vienen con las manos vacías, traen bendición a granel. Bendiciones para nuestras vidas, para que no solamente las recibamos y egoístamente las disfrutemos. No. Ah, sí, la Biblia dice ahí en 1 Timoteo 6 que los ricos de este mundo entiendan que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero también ¿para qué? Para que las comuniquemos, es decir, que las compartamos. Yo he dicho, el cristiano no debe dar un diezmo. El cristiano debe dar más sin diezmo, un diezmo a Dios. Porque él es nuestro socio y él no pide el 50% de nuestros ingresos. Él nos pide 10% en reconocimiento de que él es el socio capitalista. Nosotros somos solamente los que administramos ese capital. Solo nos pide 10%. Pero también yo creo que debemos dar un diezmo a los pobres. Esa es mi convicción personal. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo o a ti mismo. Tres amores: a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Tres diezmos: uno para Dios, uno para el prójimo y uno para asegurar nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. Y en vez de tener deudas, deberíamos tener ¿qué? Ahorros. Porque pueden suceder intempestivamente cosas que nos pueden hallar sin un centavo en la mano. Yo no he sido muy fiel en mantener una cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque veo tantas necesidades que recibo aquí. Recibo. Mi esposa y yo, cuando nos casamos, dijimos: si los judíos que no conocían a Cristo daban 10%, nosotros que conocemos a Cristo y disfrutamos de la salvación, debemos dar más. Entonces mi esposa y yo decidimos dar el 20% de nuestro ingreso, y eran bajísimos. Pero con hacer eso, a los 6 meses casi se habían duplicado nuestros ingresos. Entonces mi esposa dijo: ¿por qué no vamos a dar el 30%? Llegó el día en que estábamos dando 50% y más de nuestros ingresos. Con eso abrimos iglesias, realizamos campañas, ayudamos a la formación de muchos ministerios que están esparcidos por todo el continente. ¿Sí? Y yo creo, hermanos, jamás, yo no estoy diciendo que esta debe ser una regla general para ustedes. Pero deben ser sensibles al Espíritu Santo. Algunos ni siquiera dan el diezmo, porque son sumamente agarrados, como dicen, tacaños, y retienen más de lo que es justo. Y después les extraña que no tengan bendición de Dios. De modo, hermanos amados, que cuando nosotros obedecemos a Dios, viene sobre nosotros bendición. ¿Cómo es? Sobreabundante. Dice en Malaquías 3, 10 y 11, probadme. Es el único lugar en la Biblia donde Dios dice, pónganme a prueba. Parecería un abuso, un descaro. Nosotros probar a Dios, Él tiene derecho de probarnos a nosotros. Pero Dios está diciendo, si no lo creen, pruébenme a ver si no se va a cumplir. Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas del cielo y vaciaré, no con un gotero, sino que cubetadas, toneles, vaciaré sobre vosotros bendición hasta que, ¿qué? No abundes, sobre, abunde y sobre. Y además de eso dice, increparé también por vosotros, ¿a quién? Yo no creo que tenemos que andar conscientes todo el tiempo de los demonios y estarlos reprendiendo a diestra y siniestra. Yo soy considerado el pionero del Ministerio de Liberación, por lo menos en Guatemala y en países vecinos. Pero usted no va a estar, no me va a oír, ay, de repente está, ay, Luzbel, del CU. Y no, señores, lo hago cuando es necesario. Pero Dios dice aquí, yo increparé a Dios por a Satán o al enemigo de nuestras almas, al diablo, por vosotros. Nosotros no lo vamos a hacer, tener que hacer, ¿por qué? En esos casos, ¿por qué? Porque Dios lo va a hacer por nosotros. Claro, hay ocasiones en que nosotros lo tendremos que hacer. ¿Me escuchan? Amén. Y debemos estar dispuestos a hacerlo. Pero muchas veces vamos a estar bajo ataque y no lo vamos, ni nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios va a increpar, que significa reprender al diablo y sus ángeles por nosotros, en nuestro lugar y en nuestro beneficio. Bueno, sigamos, hermanos amados. Quinto. Cuando los cielos son abiertos, la palabra de Dios es revelada a nosotros. ¿Sí? Dice ahí en el Salmo 78, 22 al 25, y solo estoy dando un resumen. Por cuanto no habían creído a Dios, a pesar de que abrió las puertas de los cielos, se hizo llover sobre ellos maná para comer, y dioles pan de nobles, envióles comida en hartura. Eso es un resumen. Solo escogí ciertas palabras de esta porción bíblica. Dice Dios que Dios abrió las puertas del cielo y hizo llover sobre ellos maná. Maná era un pan exquisito, ¿no? Tenía alto valor nutritivo. Tenía todos los ingredientes, vitaminas, proteínas, todo. Y con ese maná, hermanos amados, los israelitas comieron ¿cuántos años? Y dice la Biblia que no hubo un enfermo entre ellos. ¿Saben ustedes que lo que comemos va a determinar nuestro estado de salud? Por eso tenemos que estar seguros de comer lo correcto y en las cantidades correctas. Yo digo, yo como por salud y no por sabor. Algunas de las comidas más apetitosas, las que venden por ahí en lo que llamamos comida chatarra, en cierta clase de restaurantes, ellos le echan aliños, le echan especies para que sea sabroso, pero el alimento no es el que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano. Deberíamos comer más un alimento natural, frutas, verduras, ya sean cocidas o ya sean crudas. Y eso va a mantenernos sanos. Mi testimonio ya es conocido por ustedes que han estado en otras ocasiones. Yo renuncié a la medicina hace 48 a 49 años. No he ido con un doctor. No tomo ningún medicamento de ninguna clase. Y los hermanos que están aquí presentes hoy saben que como poco. Hoy comí poco. Solo como lo necesario para el día, para mantenerme sano. Llevo 36 a 37 años de no tener ni siquiera un dolor de cabeza. He tenido un dolor de espalda en ocasiones por una mala fuerza que hice. Se me olvidó que yo ya estaba un poco más avanzado de salud y quise cargar algo que era demasiado pesado y me tronó la espalda. Eso no es enfermedad. Y cuando abuso, hago excesivo trabajo, paso horas de pie, me empieza en ocasiones a doler la espalda. Pero con solo estirarme, descansar un rato, se va el dolor. No tomo analgésico de ninguna clase. ¿Por qué? Porque la medicina, toda medicina, por ser producto químico, tiene efectos secundarios, que a veces son peores que la enfermedad original. Ahora la Biblia dice aquí que así como Dios les dio maná en el desierto para alimentarlos de tal manera de que se tuvieron sanos 40 años, nos quiere dar a nosotros también que el maná espiritual. ¿Están de acuerdo con eso? El maná espiritual. Ahora, los israelitas, ¿cuándo recogían el maná? Todos los días. ¿Con excepción de qué? Del viernes, que recogían ¿qué? Doble. En obediencia a Dios lo hacían. Si cogían más de lo esencial, se engusanaba. Si cogían demasiado y lo guardaban, lo acaparaban y lo iban a buscar otro día, ¿cómo lo encontraban? Engusanado. Completamente engusanado. Óigalo bien, hermanos. Y nosotros deberíamos tener el hábito de estudiar la palabra de Dios ¿cuántas veces? Una vez a la semana, no a diario. Y lo podemos hacer si tenemos tiempo para pasar horas delante de la tele, viendo películas, novelas y cuántas cosas más. No podemos apartar siquiera media hora diaria para estar en la presencia de Dios, para que nos hable a través de su palabra y nos edifique, nos fortalezca. Claro que sí. Pero es una lucha porque el diablo no quiere que lo hagamos. Entonces nos pone tropiezos. Y cuando sabemos que lo debemos hacer, no, yo tengo que salir, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Esos pensamientos muchas veces no son de Dios. Es el diablo el que nos está inquietando para que no busquemos a Dios a través de la lectura y el estudio de la palabra. La palabra es el maná, es el pan de vida que nosotros necesitamos para poder ser fuertes. Noten lo que dice aquí en la palabra, voy a leer Salmo 105, y sacióles de pan del cielo. Apocalipsis 2:17, perdón, en Nehemías 9:15, y dístele pan del cielo en su hambre. Ahora sí, Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido. O sea, el maná es símbolo de qué? De la palabra de Dios. Y este es el alimento que nuestro espíritu necesita para estar fuerte, para poder resistir y vencer. Y hoy hay una avalancha de demonios que han sido enviados sobre la tierra, y cómo vamos a nosotros a estar en pie delante del Hijo del Hombre, resistiendo batallando, si no nos alimentamos, hermanos. Pero yo les animo a todos ustedes, presentes o ausentes, que tengan un tiempo fijo diariamente para leer y estudiar la palabra de Dios. Y que no solo la lean y estudien, si es posible, la memoriza, porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sexto, cuando los cielos son abiertos, recibimos una revelación de los eventos finales, los eventos que han comenzado a suceder y en preparación o para la venida de Cristo Jesús. Estamos en los preliminares de la segunda venida de Cristo. Yo personalmente creo que estamos en lo que llaman los dolores, el principio de dolores. Son los primeros dolores del parto. Previo al alumbramiento, la mujer empieza a sentir ciertos dolores, que no son muy intensos, pero que se van a ir acrecentando hasta que culminan con el alumbramiento. Pues yo creo que eso está ocurriendo hoy según Mateo 24. Antes de que venga el día de la gran tribulación, antes de que venga el día de la ira, la Biblia dice que va a haber un principio de dolores, guerras y rumores de guerras, hambres, ya están ocurriendo, pestes, ya están ocurriendo, toda clase de desastres naturales que están afectando a la humanidad, en unos lugares más, en otros lugares menos, pero todo eso es indicio de que ya está próxima la venida de Cristo Jesús. Dolores, principio de dolores, que son señales de que la segunda venida se acerca. Ahora, ¿cómo vamos a recibir ese conocimiento? Cuando los cielos son abiertos sobre nosotros. Voy a leer Apocalipsis 4, 1 y 2, dice así. Después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí está. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Cuando los cielos son abiertos, el Señor nos invita a que nosotros conozcamos las cosas que van a suceder en un futuro cercano o lejano. Sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui arrebatado, transportado en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en los cielos, y sobre el trono estaba uno sentado. Otra vez la revelación de Jesucristo. Dios no nos quiere mantener en la ignorancia. Es cierto que Dios le dijo a Daniel, cierra el libro hasta los tiempos de su cumplimiento. Yo no creo que tenemos que andar divagando esta teoría y aquella teoría y estar todos confundidos. Muchos hermanos y pastores me han dicho, yo no quiero saber nada de escatología porque hay tantas teorías, yo quiero saber verdades. Yo no quiero suposiciones, no quiero especulaciones, yo quiero verdades. Tu palabra es verdad, la verdad está aquí. Aquí está la revelación del orden de los eventos, el propósito de los eventos finales. Pero lo que sucede, hermanos, es que por nuestra falta de sensibilidad al Espíritu Santo y nuestra falta de dedicación a la palabra de Dios, estamos totalmente confundidos acerca de lo que está aconteciendo y más acerca de lo que va a ocurrir. También vemos aquí en Apocalipsis 17, y no voy a leer, darle los versículos, son varios, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré. Y me llevó en espíritu al desierto y vi el Señor de los señores, el Rey de reyes, y los que estaban con él son llamados y elegidos y fieles. Miren bien, qué lindo, qué maravilla, ¿no? Dios quiere revelar los acontecimientos del fin. ¿Pero a quién se los revela? Bueno, aquí creo que se puede aplicar lo que dice: llamados, elegidos y además de eso, ¿qué? Fieles. Sí. Dios está llamando a su pueblo a la fidelidad. Y los que son fieles van a recibir esa revelación de los eventos finales. Y no van a andar allí todos desorientados, sino que van a saber, ¿ah?, cuál es el plan de Dios para su iglesia y también para la humanidad en estos tiempos finales. Séptimo, cuando los cielos son abiertos, veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Miren lo que dice aquí en Ezequiel 1:1. Estando yo en medio de los transportados, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Siguiendo en el libro de Ezequiel 8:2-4, dice: el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, llevóme en visiones de Dios, y aquí, allí estaba la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel, como la visión que había visto en el campo. También Ezequiel 10:1-4 dice: y miré, y la gloria de Dios se levantó del querubín, y la casa fue llena de una nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué sucede cuando los cielos son abiertos? La gloria de Dios se manifiesta. ¿No te he dicho, le dijo Jesucristo a la hermana de Lázaro? ¿A cuál de las dos? ¿A Marta o a María? María era la introspectiva, Marta era la hacendosa. Marta era la que se encerraba a prepararle los mejores guisos al Señor Jesucristo, mientras María se iba a sentar a los pies de Cristo a oír sus enseñanzas. Las dos cosas son necesarias, se complementan. El hecho de que una hubiera sido hacendosa no quiere decir que también podría haberse sentado a escuchar. Tal vez hubiera agradado más a Dios. O al revés. El hecho de que la otra era una muchacha más mística, más meditabunda, y le gustaba sentarse a oír las enseñanzas de Cristo, no la eximía de la responsabilidad de ayudar en los oficios del hogar. Pero tanto la una como la otra, Cristo le dijo: no te he dicho que si creyeres, ¿qué? Verás la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestó en la resurrección de Lázaro. Y yo creo, hermanos, que Dios quiere que nosotros veamos su gloria en diferentes milagros extraordinarios que ocurren a nuestro alrededor, a cosas que no tienen explicación humana. Dios quiere ser glorificado en nosotros y por medio de nosotros en el mundo hoy. Mucho se canta en las iglesias cristianas evangélicas acerca de la gloria de Dios. Pero una cosa es cantarla y otra cosa es experimentarla. De modo, hermanos, que necesitamos que los cielos sean abiertos. Dios quiere abrir los cielos y nos ha dado la llave, nos ha puesto la llave en nuestras manos para que los cielos sean abiertos sobre nosotros y podamos ver todos estos resultados. Podamos ver a Cristo sentado a la derecha de Dios Padre en el lugar de suprema autoridad y dominio sobre la creación. Podemos ver al Espíritu Santo cómo se derrama, cómo se manifiesta en la iglesia, a través de la iglesia en el mundo hoy. Podemos recibir el conocimiento de la palabra de Dios Cristo le dijo a la gente común y corriente, a los apóstoles, a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de Dios. Y a los demás, podríamos decir, y a la chusma, a las multitudes, solamente que por parábolas. Nos vamos a conformar con las parábolas, que son historias objetivas, historias ilustradas, o vamos a desear que Dios nos dé a conocer los misterios. Eso depende de que los cielos se abran sobre nosotros. En cuarto lugar, nosotros debemos desear con todo nuestro corazón que ¿qué? Que la bendición fluya en diferentes formas hacia nosotros y a través de nosotros hacia los demás. Que seamos una bendición para la humanidad, para la familia, para la iglesia, para el círculo de amistades donde nosotros nos movemos, que ellos a través de nosotros reciban algo que no se puede obtener ni comprar en el mundo, que es la bendición de nuestro Dios todopoderoso y fiel. De modo, hermanos, que urge, yo creo, que nosotros clamemos, intercedamos, pidiendo que Dios abra los cielos. Pero la clave es una palabra: la obediencia. Si guardamos lo que Dios prescribe en su palabra, mandamientos, estatutos, preceptos, ¿qué va a suceder? Se van a abrir las ventanas del cielo. Y la bendición de Dios va a ser en todos los órdenes de la vida, empezando en lo espiritual y después en lo intelectual, en lo económico, etcétera, etcétera. Y va a llegar, como lo hizo un famoso evangelista que andaba por las calles de la ciudad de Nueva York. Dios allí lo visitó y él tuvo que parar y decirle: Señor, detén la mano, ya no aguanto, ya no soporto más. ¿Ah? Qué lindo que eso nos suceda a nosotros. Y es factible si nosotros, por medio de nuestra obediencia a Dios, a su Espíritu, a su palabra, podamos asegurar de que las ventanas del cielo se abran sobre esta ciudad, sobre esta nación tan amada de Dios. Cielos abiertos. Ese debe ser nuestro mayor deseo. Es ilimitado lo que Dios quiere y puede hacer. Pero todo depende de la obediencia. Que Dios nos ayude, nos bendiga, para que nosotros podamos ver esto cumplido en nuestros días. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que contiene verdades de supremo valor, verdades eternas, que si se llegaran a cumplir en respuesta a nuestra fe y nuestra obediencia, van a ser un beneficio extraordinario, no solo para nosotros, sino para familias, congregaciones, comunidades, ciudades y naciones. Tú quieres hacer cosas grandes. Eres un Dios grande que quiere hacer cosas grandes. Y te pedimos, Señor, que nada te estorbe, que nada te detenga. Y que los que estamos aquí presentes, este pequeño grupo, y los que están mirando a través de estos medios de comunicación moderna, como es el internet, etcétera, etcétera, que todos nosotros atendamos a tu voz hoy. La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. que te aprendamos a obedecer y estaremos al borde de una bendición que nos dejará a nosotros, ¿por qué no decirlo?, pasmados, asombrados de que un Dios como tú nos bendigas en una forma que jamás habíamos pensado posible. Quita de nosotros los complejos. Quita de nosotros los temores y que podamos esperar cosas grandes, gloriosas, en los días venideros, en respuesta a nuestra obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Amén.